Leo Matioli, en el Teatro Ópera en vivo, para todos ustedes. Gracias por volver. No habría podido vivir un día más sin ti. Gracias por entender que soy ser humano y tengo errores, por eso te engañé. ¡Y las palmas arriba! ¡Desde el Teatro Ópera! ¡Para todo el país! ¡El máximo exponente! ¡Leo Matioli! Ya verás que esta vez te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón. Mi amor te entregaré, como dice. Por el remordimiento que sos y su tormento de haberte engañado así. Tú no te mereces sufrir, mujer divina, ángel del amor. Una y otra vez, le agradezco a Dios por tener aquí conmigo a un ser tan divino que se ha podido soportar. Ya se ha podido perdonar lo que hizo nunca. Hoy ya perdona, pero verás que ella no sufrirá. Porque me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer.